que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 2 de mayo del 2016. Un abrazo para todos ustedes, también para los trabajadores y trabajadoras de América Latina y el Caribe que ayer conmemoraron su día. Vamos a contarles a ustedes las noticias más destacadas. Todavía se habla de la marcha y las movilizaciones que protagonizaron 5 centrales de trabajadores en Argentina protestando contra los despidos masivos. En El Salvador, organizaciones sindicales demandaron mejores condiciones para los trabajadores. Y en Guatemala, trabajadores y trabajadoras de la Superintendencia de las Telecomunicaciones no pudieron celebrar el Día del Trabajador. Vamos a ir a Argentina. Todavía se comenta lo impactante y lo contundente de las manifestaciones que se dieron en los últimos días, sobre todo el día viernes, de 5 centrales de trabajadores y trabajadores en Argentina que protestaron contra los despidos y las políticas económicas del presidente Macri. ¿Por qué todavía siguen las reacciones y los comentarios y por qué fue tan contundente? Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina fue multitudinaria la marcha contra la política económica, pero el gobierno de Mauricio Macri parece no haber acusado recibo. Según las centrales de trabajadores, fueron 350.000 personas las que se movilizaron el viernes contra los despidos, contra los tarifazos, contra la inflación y en reclamo de una ley que frene los despidos y también en demanda de medidas concretas que preserven el poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri no respondió todavía explícitamente a ninguno de los reclamos y este domingo criticó la idea de una ley que prohíba los despidos y en pleno Día del Trabajador justificó la ola de cesantías que está ordenando su gobierno con el argumento de que el gobierno anterior creó empleo estatal inútil. Tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento creando empleo público inútil. Y también, si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Pero no es así. Y más allá de la ironía del presidente Mauricio Macri, hay que aclarar que los despidos que está realizando su gobierno se están produciendo en programas de políticas públicas que eran muy importantes para la inclusión social, como el programa Conectar Igualdad, que distribuía computadoras en forma gratuita a los estudiantes, el plan de finalización de estudios primarios y secundarios, que permitía que aquellos adultos que no habían podido terminar sus estudios pudieran hacerlo, o también en la Secretaría de Agricultura Familiar o en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras. Pero vamos a escuchar lo que reclamaban las centrales sindicales el viernes y cómo caracterizan al actual gobierno de Mauricio Macri. Tanto la aceleración de la inflación como la pasada devaluación demuestran que se ha resuelto trasladar el costo de esta política sobre las espaldas del pueblo trabajador. En el gobierno están convencidos de que con medidas de estricto orden financiero vamos a retomar el crecimiento de la productividad y a mejorar el empleo. Nosotros creemos que solo representan el regreso a históricas recetas con tristes consecuencias. Así están las cosas en Argentina. Hay ajuste, achicamiento, suba de precios, tarifazos, devaluación y todo este combo ha derivado en una multitudinaria marcha que, según como decíamos las centrales sindicales, llegó a ser de 350.000 personas en la calle a poco más de 4 meses solamente del comienzo de este nuevo gobierno. Un nuevo hecho que vuelve a cambiar las cosas. Las centrales sindicales dicen presente, como también lo cambió la aparición pública de la expresidenta Cristina Fernández el mes pasado. Es la información desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Volvemos con ustedes. En Argentina, en El Salvador, organizaciones sindicales demandaron mejores condiciones para sus trabajadores. Norma Ramírez de ARPAS nos informa. En el marco de este día, organizaciones sindicales, sociales, junto al gobierno salvadoreño y a la dirigencia del partido FMLN, el oficialista, realizaron un acto conmemorativo en el que señalaron las principales demandas por parte del movimiento social para mejorar las condiciones de vida y de igualdad social. En representación de las y los trabajadores, Israel Montano puntualizó. Ante la opinión pública nacional e internacional, manifestamos: la clase trabajadora organizada y no organizada exige a la oligarquía de este país, a los grandes empresarios aglutinados en la ARENEP, que acepten la propuesta de aumento de salario mínimo hecha por el gobierno de $300 mensuales en la zona urbana y $250 en la zona rural. A los señores de la ANEP y de ARENA, exigimos suspendan la campaña de engaño en el tema de reforma de pensiones. El pueblo sabe que los ladrones del siglo son los dueños de la AFP. Otro de los temas que, según el representante del movimiento, forman parte de las exigencias es que se aprueben leyes como la Ley General de Aguas contra la minería, soberanía alimentaria, así como la urgente ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República, que garantizaría el derecho humano al agua y la alimentación. Además, exigen se democraticen los medios de comunicación, que se elimine la concentración de medios y que se permita a las comunidades tener acceso a los mismos. Por su parte, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sostuvo que ya es hora de trascender de discurso a la práctica y señaló que existe en El Salvador una estrategia desestabilizadora contra su gobierno por parte de la derecha oligárquica. Lo que tienen en su poder es a los medios de comunicación que engañan, que mienten, que no tienen ética y se ponen al servicio de esos sectores. Si no, vean la campaña que están desarrollando alrededor de la reforma del sistema de pensiones que ha propuesto el gobierno. No sueñen con que van a derrotar el gobierno actual del FMLN, no sueñen, porque como le dice el pueblo, no pasarán. El secretario general del FMLN, Medardo González, instó al movimiento social a trabajar unidos. Carguemos las baterías, organicémonos, no entre nosotros mismos. No nos andemos quitando la gente entre nosotros mismos, construyamos organización y estemos en coordinación directa con el grupo parlamentario del FMLN. La marcha conmemorativa del Día de la Clase Trabajadora en El Salvador abarrotó las calles cercanas a la Plaza al Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña, donde las organizaciones, funcionarios y dirigencia del partido oficialista se concentraron en un acto oficial. Les informó desde ARPAS en El Salvador para Aler Contacto Sur, Norma Ramírez. ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras de la Superintendencia de Telecomunicaciones en Guatemala no pudieron celebrar el Día del Trabajador? Vamos con Juan Pablo Montenegro, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Este 1 de mayo no habrá celebración del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores para 62 integrantes del personal de la Superintendencia de Telecomunicaciones. a quienes se les adeuda más de 3 meses de salarios. Así lo expresa Marco Antonio Escobar, trabajador de la CIT. Con este mes serían 4 meses sin salario. Todo el personal permanente será 11. Lo que nos han indicado nuestras autoridades es que se quedó firmado un acuerdo en diciembre en el cual todas las entidades tenían que participar en lo que es la plataforma de Guatenóminas. Hemos tenido algunas mesas informativas, pero no nos dan nada por escrito. No nos dicen algo concreto de qué es la situación, qué es lo que va a pasar, o simplemente nos tienen con que sigamos esperando, ¿no? Hasta el momento la situación se maneja únicamente en una mesa conformada por el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas y el Superintendente, escenario que deja en incertidumbre a las trabajadoras y trabajadores. Así lo confirma José Luis Aroche. A nosotros nos han hecho al margen de todo este acontecimiento, sabiendo que nuestro salario es el que está por medio. Nosotros al final lo que le solicitamos al señor Presidente de la República, al Ministro de Comunicaciones y al Ministro de Finanzas, que se pongan en la conciencia de que somos 62 familias en las que ya no tenemos cómo sobrevivir. Nuestro pensamiento ya no está en el trabajo, sino legalmente está en que realmente nuestro salario, como les digo, un mes se aguanta, pero 4 meses ya no aguantamos, sencillamente. La situación se agrava para las 62 familias representadas por las trabajadoras y trabajadores que por más de 100 días no reciben el pago de sus salarios. Así lo explica María del Carmen Escobar, una de las afectadas. También tenemos la problemática de que varios compañeros tenían préstamos y ya este es el cuarto mes sin sueldo. Ya les corrieron órdenes legales por las faltas de pagos en sus cuotas. En espera desde hace un mes que el señor presidente nos dé una audiencia, hemos estado llamando constantemente a su despacho y la respuesta es de que todavía no tienen a quién asignarle nuestro problema. Con la situación de que actualmente ya han habido despidos, se está despidiendo a la gente sin sus sueldos y sin fecha de qué día les van a pagar por lo menos sus prestaciones, ¿verdad? Y sin respuesta alguna todavía, sin el pago de los meses debidos desde enero a la fecha. La nómina mensual de los trabajadores y trabajadoras equivale a 750 mil quetzales por mes, monto que asciende a 3 millones en estos 4 meses. Para Aler Contacto Sur, informó Juan Pablo Montenegro de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Y en México, comunidades indígenas han solicitado una reforma constitucional al Senado de la República Mexicana a favor de las comunidades y los derechos indígenas. ¿Cuáles son las repercusiones y la importancia de esta petición que se ha realizado? Se ha constituido esto en un hecho histórico. Vamos con Geraldina Lázaro de la Red de Comunicadores Boca de Polen. En un hecho histórico, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de San Francisco Cherán, así como el colectivo Emancipaciones, entregaron a la Cámara de Senadores una propuesta de reforma al artículo 115 de la Constitución Federal. Las autoridades comunales de Cherán señalaron que con dicha iniciativa se busca aportar a la libre determinación y los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México. Cabe señalar que en 2011, en otro hecho sin precedentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció a favor del municipio el derecho de una comunidad indígena a elegir y formar de acuerdo a sus usos y costumbres el gobierno municipal. En 2014, Cherán ganó en el Pleno de la Suprema Corte un juicio donde se habló por primera vez de Cherán como municipio indígena y se le reconoció con igualdad jurídica que como cualquier otro municipio gobernado por un ayuntamiento. Por lo que con esta iniciativa de reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, el cual regula el denominado municipio constitucional, incluiría la figura del municipio indígena, según lo han delineado los dos máximos tribunales de México en los resultados antes mencionados. Recientemente la comunidad de San Francisco Cherán celebró su 5º aniversario de autonomía con múltiples actividades lúdicas y culturales. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Estén atentos a nuestras emisiones a través de nuestro sistema Aler Satelital. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur.